Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Estamos transmitiendo más o menos en vivo desde La Piedad, Michoacán. Estamos exactamente en el café El Colibrí, donde tuvimos la suerte de hacer una presentación la semana pasada. ¿Y el día de hoy, Paulina? El día de hoy está aquí con nosotros Memo. Buenas tardes. A ver, Memo, háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? Cuéntanos. Bueno, gracias por... de tu vida. Primero por acompañarnos en Colibrí. Yo soy Guillermo Armando Sánchez. Soy oriundo del Distrito Federal. Me crié en León, Guanajuato, y tengo ya viviendo en La Piedad aproximadamente 4 años. Estoy a cargo de este proyecto que pues finalmente compartimos algunos amigos varias afinidades, como lo es el arte y obviamente también, bueno, el viajar, lo que nos permitió amalgamar 3 conceptos grandes en Colibrí, que son la tienda de artesanías, la galería de arte y el café-restaurante, que de alguna forma nos permiten sustentar los 2 conceptos anteriores. Estoy a cargo del negocio desde hace 4 años y bueno, sigo con algunos proyectos personales. En lo particular estoy ahorita dedicándome mucho a diferentes tipos de desfogues artísticos, por así decirlo. Estoy haciendo algo de música, estoy también escribiendo por ahí algo de narraciones, ensayos, hago también algo de poesía. Y en mis ratos libres también procuro hacer fotografía. Y bueno, sería, yo creo, una de mi tarjeta, perdón, mi tarjeta de presentación en este caso sería el Colibrí, que es el proyecto donde estoy ahorita enfocado. ¿Cómo nace este concepto del Colibrí? Pues nace precisamente de la inquietud que teníamos varios amigos por traer el arte a un lugar tan alejado de cualquier tipo de evento cultural y artístico en general, es decir, poder tener una oferta, una plataforma o un foro para todos los artistas amateurs regionales que puedan de alguna manera ayudarnos con este objetivo. A su vez también estamos de alguna forma tratando de llevar a cabo siempre viajes que nos permiten ir directamente a los talleres de artesanos que nos brindan su obra, ya sea consignación o a la venta, con el afán obviamente de poder presentar y representar la artesanía de toda la nación. En este caso, por ejemplo, tenemos representados 14 estados, obviamente predomina lo michoacano, incluso lo piedadense. Muchas de las cosas que tenemos a la venta aquí son creadas por gente, por manos piedadenses y por gente que de alguna forma vive aquí o que nació aquí inclusive. El proyecto de alguna manera está sustentado en el café y restaurante, que también, bueno, trata de seguir con el concepto. Y bueno, también tenemos como objetivo principal el fomentar el reciclaje, puesto que todo el mobiliario que utilizamos en Colibrí viene de diversos lugares que pudimos rescatar. Mencionar a lo mejor que nos ha servido mucho el hecho de también poder tener proyectos aunados al Colibrí, como lo es Libro Libre, donde intercambiamos libros de forma gratuita y también podemos rentarlos, por así decirlos, sin ningún costo. También tenemos el proyecto de Café Pendiente, donde ustedes pueden dejar cualquiera de los artículos que tenemos en el menú, de forma que alguna persona con condiciones de indigencia pueda venir a disfrutarlo en el café. Otro proyecto también tenemos el rescate de algunas especies cactáceas que tenemos a la venta y el vivero en general. En realidad es el proyecto está amalgamado por diferentes proyectos que de alguna forma lo arropan. Muy bien, Memo. Entonces, además del colibrí, ¿qué tienes en esta cuestión que nos comentabas de escribir narrativa y poesía? Bueno, ahorita precisamente el colibrí me permite tener mucho tiempo libre. Lo que me está de alguna forma desarrollando en diferentes disciplinas que yo creía tal vez ya un tanto empolvadas dentro de mi perspectiva. En este momento estoy enfocado en una especie de narrativa pues muy realista, yo diría, de alguna forma. Incluso en algún momento podría considerarla hiperrealista, donde trato de plantear situaciones cotidianas que tienen una trascendencia en el actuar de nuestra sociedad. Estoy también trabajando en diversos proyectos donde he escrito, por ejemplo, letras para canciones musicalmente, hablando también, colaborando con gente de aquí de La Piedad. Pero bueno, sobre todo enfocándome a la lírica. En cuestión de poesía también he trabajado de repente por ahí en proyectos que ya tenía muy, muy olvidados y he retomado con otra perspectiva, ya que me permite tener también una mayor edición y poder concretar lo que de alguna forma la idea originalmente se planteaba. Por otra parte, estoy también trabajando en una novela. Sería mi primera novela como tal. Consta de 9 capítulos. Estoy trabajando el capítulo 7. Y bueno, estoy con miras de terminarla, si no es en este año, a principios del próximo. Bueno, Memo, ahorita vamos a ir con nuestro primer bloque musical. Cuando regresemos vamos a seguir platicando contigo. Pero primero queremos mandar un saludo a nuestros patrocinadores, los poetas pobres también son personas, y Red Hot Sex Shop. Vamos a escuchar esto que se llama Oniria e Insomnia de Lobo Lesbian, y después I Wanna Be Yours de Arctic Monkeys, y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Oniria encuentra insomnia, los dos conectan bien. Quizás en otra vida fueron un mismo ser. Atrévete a acompañarme. Vamos a andar por los cables. Y en el bar la bohemia fue la primera y tercera vez. De neón sus arterias ven, llevan tiempo esperándose. Se quitan los pijamas pegados a su piel. Oniria sueña y él duerme sin saber. Ella hace equilibrismos, él descubre a Fred Astaire. Bailando en la cornisa del piso 23. Y cuando esa imagen resbala, él la descubre descalza. Esa noche ya fue muy cruel. Empezó despidiéndose. Wanna be yours. Ya estamos de vuelta aquí en Planos y No Planos. Bueno, como la idea es que se convierta un poquito como en tradición esta nueva forma de las vestiduras del programa. Lo anuncio porque luego la gente saca de onda, ¿no? Y empezamos a leer y dicen, ¿no? ¿Qué pedo con estos vatos? Cada vez que empecemos el segundo bloque, vamos a iniciar con un texto. El día de hoy el texto que tenemos es de Hannah Renaud, que por ahí nos está acompañando en nuestra gira con Canclas. Porque tenemos que decir que estamos transmitiendo desde Michoacán. Paulina va a leernos un texto suyo que se llama Humo Líquido. Humo líquido. Llevo meses fumando bajo la lluvia. Me encanta sentir las gotas tocando mi piel, como lo hacían tus manos. Curiosamente, el mentol del tabaco me llena tanto como lo hacía la menta de tus labios. Peca conmigo y muere y resucita en mis brazos. Come de mi pecho y traga mi saliva una vez más. Coloca signos de exclamación, mata las interrogantes y destroza los puntos suspensivos. Acaricia de a poco mi maltratado cabello y nútrelo de la queratina que llevas de más. Báñate en mi sudor, carga mis anhelos. Desvívete por mi sonrisa y crucifica mis prejuicios. Hiérveme la sangre, desglosa mis ilusiones y quema mis entrañas. Devástame y reconstrúyeme a tu antojo, que cual plastilina epóxica me esculpiré en tus adentros. Bueno, vamos a aprovechar para invitar a la gente de San Luis Potosí. Este sábado vamos a estar en el Foro La Azotea a partir de las 9:30 de la noche, presentando 3 monólogos, Amoratado, de mi autoría, en voz de Hannah. Abril de 1896, también de mi autoría, pero se lo voy a presentar yo. Y A mi hombre infiel, en voz y de autoría de Hannah, precisamente. Y bueno, seguimos aquí con Memo en el colibrí. No solo del colibrí, estamos precisamente en el colibrí, somos una mesita que está en la esquina. Ustedes no pueden verlo porque esto es radio y no televisión. Bueno, Memo, ¿cómo ves tú el ambiente artístico en La Piedad? Fíjate que me ha llevado una gran sorpresa. Yo tengo poco aquí, como te había dicho, tengo aproximadamente 4 años viviendo aquí en La Piedad, y de alguna forma me sorprendió bastante el hecho de que, pues siendo un lugar que de alguna forma no tiene esa constancia en eventos culturales, artísticos, o ese soporte que de alguna forma siempre pues ayuda a la promoción y inmiscuye más a los jóvenes, en este caso fue todo lo contrario. Están ávidos de una plataforma, un trampolín que pueda de alguna forma pues presentar su obra, y por lo general incluso tienen la inquietud a tal grado de que pueden llegar a ofrecerte dinero o algo de su obra por exponer. Es decir, nosotros siempre, obviamente, somos un foro gratuito, pero me llamó mucho la atención de que la gente tiene esa inquietud de tal forma en que pueden incluso invertir en llevarla a cabo. Por otra parte, también creo que, pues de alguna manera, hay muchos egos en disputa, como siempre es en estos ámbitos, y la sociedad piedadense no es la excepción. Los artistas de La Piedad están dislocados, siguen por ahí con muchísima empatía. Es decir, sus proyectos muchas veces se logran incluso con colaboraciones, pero nunca se culminan de forma que pueda tener una, pues digamos, un seguimiento. Es decir, son proyectos aislados que de alguna manera no es lo que necesitamos actualmente. Incluso yo me atrevería a decir que que, pues bueno, la gente que está inmiscuida en esto de repente no tiene la visión compartida, por lo que es difícil generar proyectos que de alguna forma puedan tener una trascendencia en la sociedad piedense. Lo digo de primera mano, y también porque, bueno, me he topado aquí en el café con mucha gente que viene a contarte sus penas, y pues de alguna manera te das cuenta de que sí, pues bueno, en primer lugar la iniciativa privada está muerta, el Estado en este caso también obviamente trata de darle más circo que cultura al pueblo, y pues por otra parte tenemos pocos foros, ¿no? Entonces es difícil, pero no imposible, y realmente hay una gran digamos necesidad por poder comer de este pan, ¿no? que realmente es alimento del alma. Cuando estábamos en Ecatepec hablábamos un poquito con Daro sobre ese asunto de la fuga de cerebros, ¿no? Que por ejemplo toda la gente del Estado de México prefiere obviar su ciudad y abandonar un poquito como los lugares que en teoría son suyos, e irse directamente a Ciudad de México, al DF. ¿Y qué tanto se da este fenómeno en La Piedad, por ejemplo, respecto a Morelia o a las capitales grandes del país? Qué buena pregunta, fíjate. La Piedad es un lugar que estratégicamente está, muy bien ubicado. Estamos colindando con Guanajuato y con Jalisco de una forma prácticamente, digamos, híjole, a ver, ayúdenme. Algo muy, muy... Tan natural, inevitable. Tú eres la buena, Pau. Sí, inevitable, exacto. Entonces, yo alguna vez me atreví a decir de una forma muy, obviamente, bromeando, ¿no? Que los piedadenses son los menos michoacanos de Michoacán. Es decir, yo he visto muchos de mis amigos que están en el ámbito irse incluso a Guanajuato, que finalmente es lo que realmente colinda con La Piedad. Aquí un río solamente es lo que nos separa, y obviamente los presupuestos, los proyectos cambian bastante, por lo que pues de alguna forma tienes al alcance el fugarte, ¿no? Por otra parte también tenemos muy cerca Morelia, tenemos muy cerca Guadalajara, grandes ciudades que de alguna manera te permiten desarrollarte como artista. Obviamente el DF es una de las mejores ciudades en cuanto a oportunidades, y también incluso al extranjero. Yo conozco mucha gente que ahorita está en Europa y finalmente estuvieron con ese apego nacionalista, incluso, si soy un poquito exagerado, podríamos decirlo, un verdadero arraigo a La Piedad, tratando de hacer proyectos aquí para su gente, y no lo lograron. Es decir, si pusiste el dedo en la llaga, es algo que aquí de alguna manera se da muchísimo, y esperemos que poco a poco, pues de alguna forma, por lo menos se quede en el Estado. Es decir, ya no digamos que se quede en La Piedad, pero que podamos tener pues bueno, esto aquí, si no cautivo, por lo menos latente. A ver, cuéntanos un poco sobre tus influencias. ¿Cómo fue que llegaste a decir, esto es lo que quiero hacer, quiero formar el Colibrí? Pues fíjate que, en realidad, mis influencias no tienen mucho que ver con este proyecto. Es decir, este proyecto llegó a mis manos por medio más bien de las cosquillas de la vida. Una situación donde la que yo acaba de terminar un negocio que finalmente me daba mucho, pero me quitaba más. Entonces, pues bueno, llegué aquí básicamente por suerte, por así decirlo. Más allá de la suerte, por circunstancias muy, muy, pues digamos, pues muy aleatorias. En este caso, yo considero que, pues, siempre he sido influenciado por no sé, tendencias, digamos, idealistas. En este caso yo creo que es lo que de alguna forma me empuja a seguir y a tratar de incluso llevar este proyecto a nuevos horizontes. Pero bueno, yo personalmente en este momento he estado siendo influenciado por artistas locales. En mi actualidad conllevo una buena relación con diferentes personas que me permiten, pues, no sé, experimentar. Y en su momento, pues, de alguna forma también tuve un lado académico, ¿no? Que me permitió, pues, desarrollarme un poquito más y poder llevar a cabo bastantes ideas. Es a lo mejor incluso raro que te lo mencione en este momento, pero yo tenía una carrera en la publicidad, en mercadotecnia, en un ámbito un poquito contradictorio incluso, ¿no? Con lo que es mi ideal. Pero finalmente siempre muy cerca de lo que realmente me tocó perseguir. Y en este caso estoy aferrado a eso, a perseguir lo que creo yo que es lo que de alguna manera satisface mi alma. Es muy bonito, bueno, y Paulina y yo lo decimos muy seguido, eso de que tus influencias sean personas a las que tienes cerca, personas que realmente conoces, porque incluso te da como la oportunidad de explorarlo más, ¿no? Igual tú puedes decir, no, pues mi influencia es Franz Kafka, pero pues no va a venir Franz Kafka a tomarse un café contigo, ¿no? No es claro, la misma cercanía. Bueno, sería interesante, ¿no? Sí, no, yo te podría hablar también de, pues no sé, de mis grandes influencias, por así decirlo, lo que me crió, ¿no? Pero en este momento, pues bueno, siento que más allá de una evolución, te permite esa interacción que de alguna forma te empieza a despertar pues una cosquilla por meterte en otra cabeza, poder considerar nuevos puntos de vista, rehacerte un sinnúmero de veces y realmente el estar pues siempre de la mano de mis contemporáneos me permite de alguna manera también asomarme a otras perspectivas de una realidad que compartimos y que no podemos dejar de abordar por todos los puntos de vista que sean siempre pues contundentes. Bueno, pues hablando de eso, hablando de tus contemporáneos, bueno, necesito anunciar que tú estás participando en un libro con nuestra editorial, con el Pato con Canclas, que se llama... Paulina, ¿tú eres la que sabe cómo se llama? No, ¿qué? Poemas en jaula, patos en cautiverio. Patos en jaula y poemas en cautiverio. Malditas drogas, Paulina, malditas drogas. En la que de hecho compartes el espacio con otros poetas que también son como de nuestra... generación. Generación, por llamarlo de algún modo. Bueno, vamos a presentar también el día de mañana el primer libro de Dave Amaya que se llama Estulticia de un corazón desilvanado. En el Café El Fauno, en San Luis Potosí. La gente de San Luis Potosí sabe dónde está, si no, pues ahí buscan el cartel, ¿no? Porque no me acuerdo ahorita del domicilio. Va a ser la primera presentación de Dave con nuestra editorial. Comenzamos a las 7 de la tarde para que lleguen más o menos puntuales. Y bueno, vamos a ir con nuestro segundo bloque musical. Esto que vamos a escuchar, se lo vamos a dedicar con mucho cariño al director de la Casa de Cultura de la Piedad, se llama Mad World, de Beli Basarte. No mames. Y esto otro que vamos a escuchar, se lo vamos a dedicar con mucho cariño a Hideki Elisea, quien está ilustrando la reedición de mi primer libro, Historias a Media Luz. Esto es de Mississippi Queens y se llama Ahora es Mañana y Mañana es Hoy. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Daily races going nowhere.

pienso tanto en mañana que tropiezo a levantarme, indagando en situaciones que me llevan a sentir que soy. En este último bloque de planos y no planos, ustedes no lo saben, pero en realidad aquí son como las 11 de la noche. Estamos 11 y media. Estamos en La Piedad. Haciéndonos como que era más estamos temprano. Fingiendo que era más temprano, sí, pero sí, ya sí. No podemos. No, ya. Paulina y yo durmiendo desde que empezó el programa. Ya sé. Pero ha llegado el momento serio del programa. Por favor, no quiero que te rías, Paulina. Sí. Este momento filosófico en el que necesitamos hablar de cosas serias. Necesito su postura y su cara seria de todos. Claro, claro. Porque voy a hacer una pregunta que es tradicional ya en este programa. Es tradicional porque yo digo, ¿no? Porque en realidad llevamos un programa haciéndola. Y que define a cada ser humano. Yo no creo que haya una mejor forma de definir a cada persona que con esa pregunta, que es... si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Un taco. Sí. Un taco. No vayas a salir como Sergio Fong con el taco de billar, por favor. No. Ah, mira. Aunque eso me dejó con muchos chistes me en gustó, la boca. Me gustó. Soy vaguito en el billar, pero no. No, yo creo que... Yo sería un taco... Pues un taco artesanal, un taco de tortilla de a mano. Con, no sé, su bistecito al carbón, al mangle, qué sé yo. Bien, bien, bien armado, ¿no? Y diferentes salsas. Me gusta siempre como poner diferentes salsas, entonces yo... Me definiría como un taco artesanal ahogado. Taco artesanal ahogado. Qué profundo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tengo primero una obsesión con las tortillas a mano. Busco tortillas a mano por doquier. Me gusta el sabor y obviamente también, no sé, ya me acostumbré, ya tengo mi dosis de tacos. Por medio de la tortilla a mano, lo artesanal, porque finalmente siempre me ha gustado, no sé, tengo la oportunidad de viajar mucho, lo que pues también me brinda un gran acervo en cuanto a pues todo lo que es guisaditos, salsitas de diferentes lugares del país. Tengo incluso, qué bueno que lo tocas, porque ya voy a confesarles que incluso parte de mi autorrealización es ir por la mañana a desayunar un taco a diferentes lugares y probar diferentes salsas, diferentes frijolitos. Aquí acostumbran mucho a todo tipo de tacos ponerle frijol. Estoy sorprendido todavía. Y bueno, pues no sé, yo creo que ese sería mi porqué. Se me vino a la mente también lo del carbón y el mangle, porque siempre pues me gusta hacer asados y procuro, no sé, obviamente no podemos nunca quitarnos de encima el taquito de el clásico de carrito, ¿no? El de taquero, el de comal, pero siempre el taco a las brasas es lo que a mí me prende, entonces siempre busco el taco que conlleve como, no sé, un fuego artesanal. Un fuego artesanal. Por cierto, esta pregunta, ustedes no lo saben, pero Paulina y yo no hemos comido desde hace un rato, entonces esta pregunta nos perturba un poco. Nos perturba y nos da una hambre voraz. Inmensa. ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Híjole, fíjate que es dificilísimo, pero bueno, yo pienso morir en Bacalar, Quintana Roo. Tengo también una necesidad por aprender vela. Me gusta mucho la vela, el ir con el viento es algo que siempre me, pues no sé, me apasiona. Y es el lugar perfecto. Aparte, bueno, no sé, como ustedes saben, es un lugar impresionantemente dotado de paraísos naturales. Y bueno, el clima es muy agradable. También no, salvo en temporada de huracán, no tenemos ningún problema por allá. Yo pienso morir allá ya, vestido como Jedi. Pero bueno. ¿Vestido como Jedi? Sí. También digo, no sé, si me pongo a pensar, a lo mejor mi lugar favorito en realidad no es ese. Ese es el lugar donde yo quiero estar. Pero mi lugar favorito sería... Híjole. Yo creo que sería Zipolite, Oaxaca. Sí, la verdad es una de las partes del Pacífico que más me han llamado. ¿Qué lugares te falta por visitar en México? Me falta Chihuahua, me falta Sonora y Tlaxcala. Sí, de hecho, también, bueno, de pequeño estuve viajando mucho por el trabajo de mi padre y eso me permitió conocer muchos estados a temprana edad. Y ya posteriormente, pues bueno, siempre he procurado gastar hasta el último peso en viajar, ¿no? Me parece una manera fabulosa de gastar el dinero, en realidad. Sí. Claro, no hay nada que de alguna manera se quede más que, pues, que la memoria, ¿no? Sí, los viajes como que sacan un chingo de cosas, ¿no? Sí. Como una inversión aún más allá del dinero, porque te cambia. Exacto. Tiene ese potencial, ¿no? No, y también hay, bueno, yo me estuve clavando mucho tiempo en eso, en el porqué de mi lado nómada, por así decirlo, aunque en realidad soy muy sedentario, ¿eh? O sea, soy muy contradictorio, como todos lo debemos ser. Pero bueno, me refiero a que México te permite eso, ¿no? El poder estar en todos lados y dentro en casa. Y bueno, no hay mejor vida que una vida nómada sedentaria, ¿no? Es decir, tienes los pies en los dos mundos. Como ese comercial, ¿no? Que acaban de sacar de no sé qué empresa es y tampoco le puedo hacer publicidad, o no le debo hacer publicidad, pero que dicen eso de que no viajes, que te sientas en casa en los lugares a los que llegues. Ya. O sea, sí, comercial sí. Es estúpido y feo, pero el mensaje me gusta y es bonito. No, y creo, digo, si es a lo que te refieres, creo que también te permite la perspectiva local, ¿no? Llegas a casa de alguien que vive en el lugar, es decir, no turisteas, uh-huh. Llegas a vivir. Y es lo que finalmente todos, bueno, aquí en México se presta mucho el poder socializar con la gente local y siempre serás bienvenido. En los lugares más ásperos del país van a recibirte con los brazos abiertos. Pues bueno, conozcan en Michoacán, conozcan La Piedad. Michoacán para mí es uno de los estados más ricos, lo tienes todo. Y en La Piedad, en sus alrededores, hay lugares impresionantes. Así yo no jamás podría imaginarme ese tipo de paraísos tan cerca. Que incluso, por ejemplo, Hanna nombró las tortas que comimos aquí en La Piedad como las mejores tortas del mundo. Entonces, o sea, ya está como... ¿Cómo se dice, Paulina? Institucionalizado. Ah, sí. Si quieren comer las mejores tortas del mundo, tienen que venir a La Piedad. Pero las del santuario. Sí, las del santuario. De hecho, son las únicas que probamos, entonces no podemos. Híjole, yo difiero, ¿eh? Hay mejores que esas, pero bueno. Maldita sea, tengo mucha hambre. Ya olvidé que estábamos hablando. ¿Cuál es la experiencia más grata que te ha dado el colibrí? La más grata. Híjole. Bueno, una vez tuve una... Para un día del niño, tuve una exposición infantil, donde todos los niños sabían que iban a exponer en colibrí. Y se comprometieron de una forma impresionante con sus dibujos. El día del opening, la verdad, me encantó ver cómo los niños agarraban el papel de presentadores de su obra y y te explicaban, ¿no? Cómo lo imaginaron, el proceso creativo, todo. Algo bien, bien interesante que a mí me conmovió bastante. Pues mira, si tú tuvieras que definir a Memo, ¿cuál sería la palabra que usarías? Es una palabra muy particular. Que empieza A con Memo E. con una palabra. ¡Ah! ¡La entrega! ¡La entrega! Todo es cuestión de entrega. Hablamos de la entrega, Memo. Sí, si no hay entrega no queda nada. Es una especie de lema que bueno, cuando me pongo eufórico, comienzo a pregonar que es la entrega. Es algo que debe de ser el estandarte de cualquier mexicano, ¿no? La entrega. ¿Por qué la entrega? Porque si no hay entrega no queda nada. No, de verdad, ponte a pensar y todo lo que uno hace, pues conlleva esa entrega, ¿no? Si no, no tendría esas cosquillas, no tendría ese sabor. Sería muy plano, sería insípido, obviamente sería también sordo. Entonces, bueno, creo que es el motor que puede hacer que todo lo demás se desenlace, perdón, se desencadene. ¿A qué estás entregado actualmente? Actualmente estoy entregado a, pues yo creo a mi vida. Es decir, estoy comprometido con todo lo que conlleva mi vida. Es decir, trato de ser auténtico y poder seguir mis ideales en lo posible, obviamente, y poder explotar mi potencial también de la forma correcta, sin pues ninguna pretensión, tratando de saber quién soy y dónde estoy. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa. Memo, lo último que quieras decirle a nuestros escuchas. No, pues si no hay entrega no queda nada. Tengan la bondad de ser felices y sigan siguiendo a estos chavos que traen unas cosquillas impresionantes. A mí llegaron y me empezaron como a contagiar bastante de su ímpetu. Espero que ustedes también de alguna forma se lleven algo de colibrí y pues Claro. saben que es su casa. Aquí estamos para eso, ¿no? Precisamente para poder apoyarnos. Crean en las alianzas los llevarán lejos. Estamos vivos, puta madre. Energía. Bueno, pues nosotros nos vamos muy contentos de aquí de Michoacán. Nos dio mucho gusto conocer el colibrí y la piedad, que hemos pasado unas cosas muy complicadas de repente, pero realmente estamos muy contentos de estar aquí, de haber tenido la oportunidad de grabar este programa de Planos y No Planos aquí. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos, no sin antes recordar a nuestros patrocinadores, los poetas pobres también son personas, Red Hot Sex Shop, y mandarle un saludo a Jacobo, que va a tener que arreglar este programa para que quede bonito, a Sergio Fong, que sabemos que nos extraña, aunque no lo vaya a aceptar públicamente, y a toda la gente que trabaja allá en La Rueda, en Radio Cartón, les mandamos un afectuoso abrazo y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos. Y no planos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.